Sí, probé el café en otros países y me gusta muchísimo más el de acá, pero bueno, probé Brasil, Estados Unidos y Argentina, no, no muchos más que esas opciones, así que prefiero mil veces el de Argentina. Ya respondo la 8, en relación precio-calidad, ¿cómo califica el café que consume habitualmente? El de las cápsulas, sí, es una, dependiendo de la cápsula, ¿no? Es una buena calidad, es un... Como que es un buen equilibrio entre precio y calidad, ¿sí? ¿Y qué más? Yo generalmente uso las Nespresso. Ah, aunque ahora estamos consumiendo unos que son de la Virginia. Esas están bastante bien, o sea, no son las Nespresso, pero están, precio-calidad están muy bien. 9. ¿Qué le parece más importante escoger un café? El sabor, el precio y la marca. El sabor y la calidad. Te diría que en tercer lugar está el precio, pero igual admito que las Nespresso no las compro porque me parecen excesivamente caras, pero porque hay otros cafés que son buenos también y no son tan caros. Me pasa eso. ¿Cuáles tipos de cafés conoces? Café, hay como distintos, pero bueno, no sé explicarlos cuáles son. Esa puedo pasar. 11. ¿Qué siente al consumir diferentes variedades de café instantáneo, molido, expreso? El instantáneo, horror. El molido, sí, me gusta. El expreso, me gusta. Principalmente me gusta más el expreso. Ahora me siento más cómoda. El de saquito, bueno, no, ni lo cuento. ¿Hay algo que te motive a consumir productos orgánicos? Un poco de lo que hablábamos es, para mí orgánico es la fuente donde proviene, el tipo de químico que se utiliza en el momento de la plantación, el precio justo, el pago justo a los agricultores. Así que sí, eso me motiva. Y considero la posibilidad de consumir café orgánico, sí, por todo lo que dije anteriormente. Y considero la posibilidad de reducir el consumo de café industrial, sí, totalmente. Si tuviese un café orgánico, precio-calidad aceptable, totalmente.